claro, tu tiempo está pasando. Ves que el resto silba y mira hacia el otro lado. Sí, te pones en la piel del ahorcado y quieres saber quién lo ha anudado. Desconfía de la confianza. Detrás de las corbatas brillan las espadas. Las sonrisas que buscan los aplausos a veces ignoran lo cierto y lo falso. ¿Quién te mima y no te da sobresaltos? Es quien quiere que permanezcas callado. Acatando la versión oficial, se subasta tu cerebro. Soñar.